En el centenario de la Copa América, auspicia historias de fútbol para contar en la radio. Elim Lencería. En el centenario de la Copa América. De la mutilación a la plenitud. De la mutilación a la plenitud. En 1921, la Copa América iba a jugarse en Buenos Aires. El presidente de Brasil, Epitácio Pessoa, formuló entonces un mandato de blancura. Ordenó que no se enviara ningún jugador de piel morena por razones de prestigio patrio. De prestigio patrio. De los tres partidos que jugó la selección blanca, perdió dos. En ese campeonato sudamericano no jugó Friedenreich. En aquella época, era imposible ser negro en el fútbol brasileño y ser mulato era difícil. Friedenreich entraba siempre tarde a las canchas, porque en el vestuario se demoraba media hora planchándose las motas, y el único jugador mulato del club fluminense, Carlos Alberto, se blanqueaba la cara con polvo de arroz. Después, a pesar de los dueños del poder, y no por ellos, las cosas fueron cambiando. A la larga, con el paso del tiempo, aquel fútbol mutilado por el racismo pudo revelarse en toda la plenitud de sus diversos colores. Y al cabo de tantos años, es fácil comprobar que han sido negros o mulatos los mejores jugadores de la historia de Brasil, desde Friedenreich hasta Romario, pasando por Domingos da Guia, Leónidas, Cicinho, Garrincha, Didi y Pelé. Todos venían de la pobreza. Todos venían de la pobreza. Y algunos volvieron a él. Vamos a hacer esta canción que hicimos a... A tonga da mironga do cabuleté. Se puede. Sí, yo creo que sí. Es decir, porque parece que es una expresión que no quiere decir nada de bueno, ¿no? Sí, yo creo que es una mala palabra, ¿no? Tú conoces la historia, ¿no? Parece que en África, cuando un africano dice eso a otro, parece que las tribus entran en guerras terribles, ¿no? Que se comen el hígado uno al otro, ¿no? No sabía. Sí. Y todo lo que se sabe es que la última palabra, esta palabra cabulete, de la expresión, sí, parece que tiene algo a ver con la madre de uno, ¿no? No sabía, ¿no? Vamos a cantarla. Vamos, vamos. Hola. A cantar. Eu caio de bossa, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando e nagô. Vai você, Vininha. Você que ouve não fala, você que olha e não vê. Eu vou lhe dar uma fala, você vai ter que aprender. A tonga da mironga do cabulete. Thank you. você que fuma e não traga, e que não paga pra ver, vou lhe rogar uma praga. Eu vou é mandar você pra tonga da mironga do cabulete. Historias de fútbol para contar en la radio. Elim Lencería, 25 de mayo, 958. En el centenario de la Copa América.